un buen trago de rock, mezclado con unas gotas de pop, hielo y el sol sobre la ciudad. Esto es Happy Hour en los 94.9 de la FM. Estamos de vuelta en Happy Hour, los mejores clásicos en la FM 94.9. Y regresamos con A Flock of Seagulls, grupo de música electrónica derivada del New Wave en los años 80 que provenía de Liverpool, la tierra de los Beatles, y que estaba liderada por dos hermanos, Mike y Alice Quarr, que en 1982 lanzaron esta canción que se convirtió en un hit mundial. I Run. I Want de A Flock of Seagulls, que llegó al noveno lugar en Estados Unidos, aunque en el Reino Unido la canción no gozó de tanto éxito. Y ahora un grupo que tuvimos hace un año en Colombia por primera vez, los Backstreet Boys, que en marzo del 2020 hicieron dos conciertos en el Movistar Arena de la capital. Y vamos a recordarlos con este éxito de 1997. Quit Playing Games with My Heart. Playing Games with My Heart, de los Backstreet Boys, la popular boy band que pasó por Bogotá en marzo del año pasado. Y ahora, el dúo The Weather Girls, formado por Martha Wash e Isora Amstert, que en 1982 grabaron esta canción de la autoría del desaparecido músico y compositor Paul Yavara, que se convirtió en un éxito que vendió 6 millones de copias en todo el mundo. It's Raining Men. Hi, we're your weather girls, and have we got Rainy Man de las Weather Girls, una canción que fue lanzada en septiembre de 1982 y se convirtió en un éxito inmediato en Estados Unidos, llegando al número uno de la lista de música dance de la revista Billboard. Y ahora, el cantante y productor sueco-nigeriano Dr. Alban, y esta es una canción que fue un éxito en la mayoría de los países europeos en 1992. It's My Life. Stop telling people how to run your business. It's my life, take it or leave it, set me free. What's that crap, I'ma know it all. I got my own life, you got your own life. Be your own, I'ma set me free. Mind your business, I need my business. You know everything, Papa know it all. Very little knowledge is dangerous. Stop bumming me, stop bothering me. Stop bugging me, stop fussing me. Stop fighting me, stop yelling me. It's my life. It's my life. You have to look and listen. You can even learn from me. Little knowledge is dangerous. It's my life. It's my life. It's My Life, de Dr. Alban, el primer sencillo musical de su segundo álbum titulado One Love, lanzado en 1992. Y ahora, una reina del pop de los años 80. Se trata de Cyndi Lauper, y vamos a recordarla con una canción de 1984 que la encumbró a los primeros lugares. Pero esta es una versión diferente, porque la acompaña la cantante canadiense Sarah McLachlan en Time After Time. Lying in my bed, I hear the

around the world, around the world, around the world, around the world, around the world, around the world, around the world, around the world, around the world, around the world, around the world, around the world, around the world, around the world, around the world, around the del dúo francés Daft Punk, que en febrero pasado fue tendencia mundial con el anuncio de su despedida tras casi 30 años de trayectoria. Y continuamos con un grupo británico originario de Manchester, Simply Red, el grupo liderado por Mick Hucknall con If You Don't Know Me By Now. Understand me like I understand you. gonna do nothing to break up our happy home. Oh, I don't get so excited. I come home a little late at night. But we only act like children. You Don't Know Me By Now, de Simply Red, número uno de 1989. Simply Red celebra 36 años de trayectoria, su sonido característico con la voz de Mick Hucknall como punto fuerte, una mezcla de soul, de pop, de rock e incluso reggae. Y seguimos con Gwen Stefani, con una canción que incluyó en su primer álbum de estudio titulado Love Angel Music Baby del 2004. Gwen Stefani con Cool. I know we're cool. con Gwen Stefani, quien tiene una impresionante trayectoria musical, inicialmente como líder de la banda No Doubt y luego reinventándose en su trayectoria solista. Estamos llegando al final de Happy Hour en la FM 94.9 y en el cierre escucharemos al cantante jamaiquino estadounidense Orville Richard Burrell, mejor conocido como Shaggy, que en el 2002 sonó fuertemente con su sonido dancehall y reggae en Hey Sexy Lady. And you wicked to rock it now.